से मेरे दुल्से मेंते y mi corazón que roto está se marchará dulcemente dulce antes de que pase antes de que tú quede aquí una hora más un día después de todo ese tiempo hoy me marcharé tan dulce yo que tú quieras quizá que quede aquí una hora más, un día más después de todo ese tiempo, hoy me marcharé. Yo te dejo.